bien, y estamos con don Carlos Cordero, analista político, docente de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica Boliviana. El tema, desde luego, el referéndum que acaban de protagonizar Beni y Pando, dos provincias que en un 80% habrían aprobado los estatutos de autonomía, aunque, dice el gobierno, con un índice de ausentismo que podría restarle legitimidad social a dicho evento. Muy buenos días, doctor Carlos Cordero, muchísimas gracias por atendernos nuevamente. ¿Cuál es su análisis primero, por favor? Saludarlos de manera muy cordial desde La Paz, Bolivia. Y en segundo término, efectivamente, Bolivia desde hace un tiempo atrás vive una permanente crisis política, y la sociedad o los partidos políticos, el gobierno, han encontrado en la realización de ciertos referéndums, de la consulta ciudadana, como un mecanismo democrático para ir resolviendo esta profunda crisis. En la última semana, efectivamente, se ha producido estos referéndums en dos departamentos que territorialmente son muy grandes, pero en términos de población relativamente pequeños. La población electoral de ambos era de aproximadamente 200.000 electores, nada más. Un departamento que es fronterizo con el hermano país del Perú, pues tenía apenas 28.000 electores, un departamento, y el otro 169.000 electores inscritos. Ambos se han pronunciado, y también es absolutamente cierto en la reseña introductoria que hicieron, que la participación que apoyó estos estatutos autonómicos, que no son otra cosa que leyes que podrían regular el funcionamiento y casi independiente, es decir, subordinado siempre al Estado, se ha pronunciado la ciudadanía masivamente apoyando estos estatutos autonómicos con un índice superior al 80%. Y el gobierno, tratando de desacreditar lo hecho por estas regiones, pues ha argumentado de que existe un alto ausentismo, ¿no? Pero las causas de ese ausentismo pueden, pues, por lo menos atribuirse a cuatro factores, ¿no? El costo que significa participar en ello, la contracampaña que hizo el gobierno, el temor que mucha ciudadanía tuvo de participar en el evento por advertencias de cierta violencia que se iba a producir. Muy bien, ¿a dónde va Bolivia? ¿A dónde va Bolivia? Es una pregunta que realmente es incontestable en su cabalidad, estoy absolutamente seguro de eso, pero usted nos podría dar por lo menos alguna luz. Le voy a explicar muy brevemente. Aquí en el Perú se intuye que Bolivia marcha hacia una balcanización progresiva, corrosiva, no sé si lenta o rápida, pero hacia un proceso de separatismos diversos y por diversas causas. Y segundo, en la mejor de las hipótesis, marcha hacia un grado de anarquía institucional que probablemente convoque los fantasmas viejos del militarismo que restablezca el orden. Dígame si miento, y ojalá que me diga, por favor, si miento y exagero. Mira, yo creo que existe una coincidencia entre la percepción que usted tiene y se tiene en diversos lugares del continente, porque eso forma parte de una campaña que ha realizado el propio presidente de los bolivianos, don Evo Morales Ayma, tratando de mostrar de que en Bolivia existen fuerzas centrífugas, ¿no? Ya sean las regiones, las oligarquías, y que la única manera de poner orden en el país es apelando a la mano dura, ya sea por la vía de la utilización de las fuerzas armadas o de un Estado no fuerte que, sin que las fuerzas armadas sean protagonistas, pues en realidad sea un gobierno y un Estado fuerte que imponga una visión de país al resto. Insisto que creo que esto es parte de una campaña mediática. El presidente Morales, en cuanto foro internacional ha participado, pues habla de la existencia de un plan del imperio que intenta dividir Bolivia. Lo cierto es que hay expresiones... No, discúlpeme, yo no he hablado de un plan del imperio en este caso, ¿eh? Yo he hablado de fuerzas separatistas endógenas. Sí. Yo le decía que esto es un poco el argumento presidencial. Correcto. ¿No? Pero evidentemente, internamente hay ciertas fuerzas, ciertos procesos internos. No se puede desconocer que una de las causas que está provocando esta crisis política es la extrema pobreza, la falta de justicia en la distribución de la riqueza, una serie de pues demandas insatisfechas por parte de la sociedad, por parte del Estado, es decir, demandas que vienen de la sociedad que adecuadamente el Estado no pudo responder en muchas décadas. Entonces, en esa situación de crisis vienen las explicaciones, las justificaciones. Por ejemplo, en los referéndums y el tema autonómico, es un pedido de la ciudadanía por tener más cerca al gobierno, de tal manera que los ciudadanos tengan la posibilidad de resolver sus controversias, de obtener una atención del Estado más cerca. Es una forma de administración moderna del Estado, pero que el gobierno central le tiene miedo, quiere conducirlo, entonces ahí es donde se produce la tensión. Estamos viviendo en Bolivia, cuando hacía la pregunta genérica de hacia dónde va, estamos en un proceso de transición, estamos transitando... Así como en el pasado transitamos desde los autoritarismos hacia la democracia, hoy estamos transitando de la democracia, ¿no es cierto?, hacia formas superiores de ordenamiento democrático o eventualmente la salida hacia una forma autoritaria. En esa transición nos encontramos y el país vive esa tensión entre... regiones que quieren administrar sus recursos, que quieren tomar sus decisiones para estar más cerca del ciudadano y quieren romper una vieja lógica centralista y un gobierno central, un Estado de carácter centralista que se resiste a perder atribuciones y competencias. Un poco en esa pugna nos encontramos, pero yo quisiera desalentar desde todo punto de vista de que Bolivia está al borde de una guerra civil, de que estamos al borde de una fractura territorial. Es mucho más propaganda y discurso que realidad. Y hay una cosa que... En todo caso, lo que vive Bolivia es una tensión permanente, y me pregunto qué tiempo tiene el señor Evo Morales para gobernar, cuando lo que tiene es que apagar incendios cotidianamente, ¿no? Efectivamente. Y la oposición política lo ha ido colocando al presidente Morales y al actual gobierno en situaciones en las cuales sí tiene que ir apagando incendios de manera permanente, ¿no? Es decir, cada día aparece un conflicto, pero también es el propio gobierno el que se mete en conflictos no con la base social, con distintas regiones y sectores, que es producto de una manera de ser, de una manera de ejercer política. Fíjese lo último que ha ocurrido en la reunión que ha tenido el presidente Morales, las expresiones poco corteses que ha tenido con el presidente Alan García, ese tipo de expresiones que son sí, la verdad es que son esperpénticas y casi insólitas en un presidente, ¿no? Que le diga que está un poco imperialista probablemente sea justo, pero que le diga que está un poco gordo. No habla precisamente desde la esbeltez el señor Evo Morales, ¿no? Pero no solamente, digamos, entrando a ese ámbito de la estética, sino es poco cortés, es poco diplomático y es poco oportuno. Ese tipo de actitudes también las tiene nuestro señor presidente al interior de Bolivia, sí. Y comete un tipo de excesos con la Iglesia Católica, los llama que son un sindicato, que se siente frustrado, dice que se dediquen a rezar y que no se incorporen en la, no y se involucren en la política, y luego les está pidiendo que formen parte de la mesa de diálogo. Bueno, que recen para que Bolivia no se fragmente, ¿no? Exactamente, entonces existen ese tipo de dualidades, de inconsistencias, por lo tanto, estas expresiones de que estamos al borde de la fractura de la guerra civil, le digo que son más bien discurso, ¿no?, que realidad en Bolivia. Sin embargo, y esta es mi última pregunta, doctor Cordero, sin embargo, parecería que hay una tendencia nuestra, ¿no?, boliviano-peruana, al final de cuentas alguna vez fuimos esporádicamente, fugazmente, furtivamente un país. Bueno, me refiero a la Confederación del 36 del siglo XIX. Correcto. Bien, hay una tendencia nuestra en evitar el centro, ¿no? O sea, hemos pasado en Bolivia de Sánchez de Lozada, que hablaba como gringo, y era gringo, y que privatizó hasta el agua, ¿ya? Y hemos pasado de él a Evo Morales, y rechazamos, o sea, los bolivianos rechazaron a Mesa, que era un centrista, probablemente con muchas incompetencias, pero que era una posibilidad de estar en el centro. Sí, evidentemente, estamos oscilando pendularmente de un extremo a otro. Bueno, es parte, creo, no solamente de una idiosincrasia boliviana, que a veces Latinoamérica también se ha movido en esos péndulos, ¿no?, desde los autoritarismos hasta formas distintas de democracia, participación ciudadana en las calles, ¿no?, un exceso de libertades que caen en el libertinaje, hasta actitudes gubernamentales o estatales muy férreas, ¿no? Evidentemente, pero bueno, en ese transitar, creo que Bolivia está buscando la estabilidad, está buscando, y ante un eslabón de una pregunta que lanzaba, es decir, ¿cuánto tiempo le queda al presidente Morales? Pues fíjense que entre cartas y espadas el presidente Morales ya ha cumplido la mitad de su mandato gubernamental y solo le queda 2 años y un poco más de meses para cumplir este mandato, y realmente es muy poco tiempo para realizar gestión pública, pero prácticamente es a esa situación que lo ha llevado la oposición política y al mismo tiempo sus propias acciones y decisiones políticas, ¿no? Seguiremos, las soluciones no van a venir de la noche a la mañana. Perdóneme, ¿Tarija va a tener referéndum? Sí, efectivamente, el de Tarija, el 22 de este mes, que es un día domingo, también se pronunciará. Tiene un padrón electoral muy parecido al de Beni, cerca de 200.000 electores, y la tendencia es también a aprobar un estatuto autonómico que es mucho más sólido, consistente, pero que ayudará a formar parte de esta coalición de departamentos que, además de pronunciarse a favor de un estatuto autonómico, están expresando una especie de resistencia a las políticas del presidente Morales. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Cordero. Hemos hablado con Carlos Cordero, analista político, docente de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica Boliviana, sobre, bueno, un tema que nos atañe a mucho. Fingimos que no nos atañe, ¿no? Porque la clase alta peruana se siente mucho más europea, entre comillas, que altiplánica, cuando tiene que ver mucho con el país vecino. Es decir, por ejemplo, las inversiones de Dionisio Romero en Bolivia, en plantaciones precisamente para biocombustibles, son muy importantes. Son muy importantes. Y él ha estado en Santa Cruz, en silencio y discretamente, pero aguardando con mucha expectación lo que pasaba en Santa Cruz. Es uno de los... La empresa de Romero es una de las empresas más importantes en cuanto a plantaciones de biocombustibles se refiere. Y, desde luego, tenemos intereses ahí y, por supuesto, tenemos fraternidades muy viejas e inextinguibles que nos vinculan a ese país. Lo único que yo espero es que no vuelvan los tiempos en que salían los presidentes de la puerta giratoria del Palacio Quemado. En algún momento fueron 12 en un mes. Fue el récord mundial. Los tiempos de Lidia Geller, me acuerdo, la señora trotskista que gobernó 36 horas, o algo así. Fue impresionante.